salgo a caminar por la cintura cósmica del sur, piso en la región más vegetal del viento y de la luz. Siento al caminar toda la piel de América en mi piel, y anda en mi sangre un río que libera en mi voz su caudal. Muy buenas tardes, un gusto enorme que estén aquí y poder estar escuchando este programa, que va a ser un programa especial. Decirte que si en este momento nos estás escuchando, algo hizo para que nos encontráramos en este lugar del camino y que juntos podamos transitar una horita de palabras, de música, anécdotas, costumbres y un poco más. Ya está ya. Desde La Gauchada te proponemos, como siempre, un objetivo fundamental: conocernos, para que así, ya que estamos todos subidos a este mismo carro, y más en esta época con las cosas que estamos viviendo aquí en España, podamos transitar una vida con armonía y tirando todos para el mismo lado. Esta parte del camino la realizo junto a Mónica Bertaina, que hoy falta con aviso, pero que igualmente, gracias a la tecnología, podrá estar con nosotros trayéndonos su espacio de reflexión espiritual. Te cuento, somos La Gauchada y te damos la bienvenida a este lugar de encuentros. Hoy, gracias a la tecnología, podemos entrar aquí a tu casa, aquí en Estepona, compartir tu auto o entrar en Casares, en la Costa del Sol, y también viajar miles y miles de kilómetros sin necesidad de visa ni pasaportes, donde no existen fronteras, y llegar allí a 12.000 kilómetros de distancia, donde nosotros tenemos parte de nuestro corazón. Y esa distancia que se hizo cortita, y al saber de que estás allí y nos permitiste entrar, y nos diste ese pie para que iniciemos otro programa de La Gauchada. Eso sí, para que todo esto suceda necesitamos del trabajo de nuestro amigo y técnico, el señor Javi Gómez. Yo les dije al principio que este es un programa especial, pero le tengo que contar una pequeña historia. Corría el año 1999 y este cantor y compositor santafesino, al que hoy tenemos el honor de que esté aquí en el estudio de Radio Estepona compartiendo este espacio de La Gauchada, nos hablaba en una de sus canciones de sumar huellas, de cultivar nuestro sueño alimentando utopías, sumar huellas para ganarle a la tristeza, decía. Y el camino de la música lo arrancó de su Santa Fe natal y lo llevó a vivir a Buenos Aires. Pero nunca se olvidó de sus orígenes. Siempre regresaba a Santa Fe a mostrar su crecimiento artístico. Yo lo recuerdo rodeado de grandes, grandes músicos santafesinos. Me acuerdo cuando ganó el primer premio a la mejor voz masculina en el Festival Paso del Salado, mi tierra. Innumerables proyectos artísticos, premios, viajes, le han ayudado a hacer crecer esa huella de lo vivido de la que él hablaba en su canción, quizás como un deseo en ese momento. En ese camino comienzan a andar juntos con el eximio guitarrista Sebastián Luna, que vivía en el sur de Argentina, allá en Río Grande, en la provincia de Tierra del Fuego, que también, como Guillermo, tuvo que emigrar a Buenos Aires. En Argentina, la gente del interior tenemos un dicho que es muy común: Dios está en todos lados, pero atiende en Buenos Aires. El tango lo junta en este proyecto conformado el dúo Luna Ibáñez Tango, realizando un repertorio renovado de tangos, milongas, valses, con arreglos originales, juntando recursos musicales modernos y antiguos, y así poder lograr ese sonido que los identifica, que es un sonido súper fresco y propio. En esta gira europea 2017 pusieron todo el esfuerzo para poder estar aquí en Estepona. Y para que, ¿qué decirle? Que la gauchada, abrirle la puerta de la tranquera a Guillermo Ibáñez y a Sebastián Luna, nos llena de orgullo y la verdad que un gustazo de tenerlos aquí. Muy buenas tardes, muy emocionado. Wow, Carlos, bueno, qué presentación, qué momento. Se me vinieron muchas imágenes a la mente, a la cabeza. La verdad que sí, esos comienzos que vos contabas recién en Santa Fe, cuando arranqué, bueno, a cantar folclore, digamos, ¿no? En realidad había empezado mucho antes, pero ese fue como mi inicio más profesional, si se quiere. Bueno, allá por el año 1999, como vos lo dijiste. Después de ahí, bueno, sí, saqué un disco, me fui a Buenos Aires y la vida me juntó con este entrañable amigo con el que hemos venido por aquí, con Seba Luna. Y bueno, tangueando ahora. En ese momento era folclore. Y bueno, ahora empapados del tango, empapados de Buenos Aires, después de haber vivido 15 años en la gran ciudad, volví otra vez a Santa Fe, sigo llevando mi arte a esa ciudad. Ahora vivo en Santa Fe, pero estoy ahora, como lo ves, girando por el mundo, yendo de aquí para allá, sin parar. Y bueno, lo lindo de haber estado en la gran ciudad, en ese lugar donde atiende Dios. Justamente, te hace cruzarte con este Dios que tengo de la guitarra acá al lado mío, que es Eva. Así que bueno, felices nosotros, felices también y emocionados también de poder haber venido por primera vez a España a compartir nuestra música. Sebastián, contale un poco a la gente tu vida actual, el comienzo con aquí con nuestro amigo, sí, señor. Guillermo Ibáñez. Bueno, muchas gracias, buenas tardes, un placer también, te conocí hoy, Carlos, pero la verdad que es un lujazo, un placer, y es como siempre que uno se encuentra con la gente del Terruño, es como que hay muchas cosas que uno ya da por sentado, ¿no? Como que ya nos hubiésemos conocido antes, ¿no? Así que eso, es muy lindo. Y es algo que pasa mucho con la gente acá de España, que la sentimos muy cercanos nosotros. De alguna forma Argentina tiene mucha inmigración española, italiana y tal. Entonces es un poco como estar en casa, diferente, pero estamos muy a gusto. Y bueno, yo, como decía Guille también, y como contaste vos antes, estuve de la Patagonia, de mi Patagonia natal, me fui ya hace 13 años a Buenos Aires, ya por supuesto venía haciendo música en la Patagonia, estudiando, y mi deseo era seguir estudiando en Buenos Aires, cosa que hice, y bueno, me recibí allá por el 2008, terminando de cursar en el Conservatorio Clásico, con un gran maestro que tuve, y ya ni bien llegado a Buenos Aires, 2004, 2005, empecé a trabajar con cantores de folclore y de tango. Y bueno, nada, estando ahí en Buenos Aires, el tango se mueve mucho. Y bueno, allá por el 2004, ni bien llegado allá a Buenos Aires, que no conocía a nadie prácticamente, una amiga bailarina, que era creo que la única persona que conocía, me invita un día a una reunión en casa de un agente, y me dice, mirá, va a haber varios músicos. Y bueno, fuimos, y allí estaba un muchachito cantor que se llamaba Guillermo Ibáñez, y estuvimos guitarreando largo ese día, 2004 digo, ¿no? Fin de 2004, y esta chica Pamela Nevia, una gran querida amiga bailarina, nos dice, cuando nos íbamos, ustedes dos tienen que hacer algo juntos. 2004. 2011, nos veníamos cruzando en cosas, nos invitó un día a una peña que organizaba, bueno, tocamos juntos. Una vuelta lo invitamos con un cuarteto que yo tengo, que se llama Landija, a participar a él invitado en un par de temas. Y ahí le dije, che, mira, tengo este proyecto de estudiar un poco de repertorio viejo de tango y tal, y acompañarlo con la guitarra de 8 cuerdas, que es la que tengo ahora, que es la que estoy usando desde para este dúo. Y bueno, y le dije, ¿te copás? ¿Te gusta la idea? Y ahí el tipo a la semana me estaba llamando el teléfono y fue buenísimo porque en poco tiempo se armó este dúo que ya empezamos a tocar en milongas y tal. Y bueno, aquí estamos, unos 6 años después, con un disco bajo brazo, preparando el segundo disco y ya en esta segunda gira europea, proyectando la tercera para el año que viene. Así que muy contento. Qué bueno, y qué bueno que estén acá en Estepona. Esta noche van a estar en la Sala Cultural del Padre Manuel a partir de las 20 horas. Y ¿qué canciones pueden llegar a escuchar? Y bueno, si querés podemos hacer algún adelanto ya. Claro, como para que la gente sepa qué es lo que va a estar escuchando. Se entere más o menos de lo que va a pasar esta noche. Bueno, vamos a arrancar con... ¿Con qué arrancamos, Sebastián Luna? ¿Con Malbón? Con Malbón, vamos nomás. Dedicado a las callecitas de Estepona, que hay ahí, que esta planta está también... Tiene otro nombre. Acá son geranios, pero en Buenos Aires esta planta es muy tanguera porque también está en los balcones de la gran ciudad. Así que, bueno, dedicado a las callecitas de Estepona. Sol en su acuarela, la callejuela de San Telmo pinta. El mareco anima con la niña bella y el suave clima de la evocación. La flor ya rara es, la reja no es de hoy, los muros dejan ver el cielo, el sol. Malbón, mi corazón ya me abandona y es tu aroma que se asoma quien retoma la ilusión. Barrio mío, calles mías, vengo de otras con hastío. Rosas de melancolía me añoraban alegrías de Malbón. Altas casas me apresaban y por ellas suspiraban. Sombras de zaguán, patios con parral y ancha bendición de sol. Calles mías, barrio mío, tu hijo pródigo soy yo. Malbón, balcón y sol sobre el olvido se han encendido como nuevas luces. La carga de años se aligera y huye los desengaños. Un mal sueño son, la flor es su querer, la reja una canción, los muros, mi niña de cielo y sol. Malbón humilde, flor que se arrincona, es tu aroma que se asoma, quien retoma el corazón. Barrio mío, calles mías, vengo de otras con hastío. Rosas de melancolía me añoraban alegrías de Malbón. Altas casas me apresaban y por ellas suspiraban. Sombras de zaguán, patios con parral y ancha bendición de sol. Calles mías, barrio mío, tu hijo pródigo soy yo. Muy bueno, muy pero muy bueno, realmente. Ahí vamos. Estábamos acomodando el micrófono porque Sebastián lo tiene que colocar para que se escuche la guitarra de 8 cuerdas. Sí, el tipo tiene, es bastante particular. La persona, ya, si usted lo ve ya de casi 2 metros y con su guitarra. Se hace destacar. De aquí estábamos hablando hace un rato, van para Granada. Sí, señor. Es la idea, ¿no? Sí. Muy contentos de ir a Granada porque nos vienen diciendo que nada, bueno, como cada lugar es tan hermoso. Claro, tiene su... Y yo estoy loco con el tema del flamenco, por supuesto. Claro, como guitarrista. Sí, realmente. Bueno, Granada es un poco esa muestra de todo, ¿no? Tanto de musical, cultural, ¿cierto? Realmente. Es decir, al ser como toda ciudad, a mí me hace acordar mucho Granada a la ciudad de Córdoba en Argentina. Al tener universidades siempre hay mucha juventud, mucha bohemia todavía, ¿no? Entonces, la verdad que muy lindo Granada. Espero que les guste. Seguro. Sí, sí, pero antes vamos a disfrutar de Estepona. Por supuesto. Ya quiero ir a la playa, ya. Así que les decía que hoy van a estar aquí en el Padre Manuel. La Secretaría de Cultura ha abierto las puertas para darle la posibilidad al dúo Luna Ibáñez para estar allí. La verdad que invitamos a toda la gente para que vaya, porque merecen la calidad de estos músicos, tanto en la guitarra como en la voz de Guillermo. Ver algo distinto, porque el tango normalmente siempre lo que más se usa y lo que más se ve, esa es la música con bandoneón, con con guitarra, y es distinto, ¿cierto?, lo que traen los chicos, realmente una calidad impresionante, y fundamentalmente me hace ese recuerdo del tango antiguo, ¿no? Ese recuerdo de los cantantes como Carlos Gardel y todo esto, ¿no? Vamos a seguir escuchando entonces algún otro tanguito o una milonguita. ¿Con qué quiere que vamos, Sebastián? Bueno, con un valsecito entonces. Valsecito amigo. Esto va a ir incluido en el segundo disco que estamos grabando ya. Pueden ver un videíto en internet también. El video se lo grabaron en Alemania, ¿no? No, en realidad con un músico holandés, pero que estuvo en Buenos Aires hace 2 meses. Y bueno, lo enganchamos, es un amigazo con el cual también tuvimos la oportunidad de tocar, bueno, el año pasado en la gira por Holanda y este año en Buenos Aires, que él estuvo por allá. Y bueno, grabamos con él 2 temas que van a estar incluidos en el nuevo disco, en el segundo disco, y aparte con esos 2 temas también hicimos 2 videos en una milonga. Ajá. De Buenos Aires, que es un amigo de Daniel Sanzota. Así que con bailarines... también muchos de ellos amigos nuestros. Pero yo lo he visto al video y llamo a la gente a que lo mire, porque está muy, pero muy bueno. Sí, está, sí, la sí. Verdad. En un lugar entrañable para nosotros, que nosotros la primera vez que tocamos fue ahí en el Metejón Tango, y es un hermoso espacio, así que bueno, invitados ahí, buscar Luna Ibáñez Tango en YouTube, Valsecito Amigo, y aparece esta canción. Val sentimental de nuestras viejas horas, nunca te escuché tan triste como ahora. Llegas hasta mí para aumentar mi queja, tiene tu rondín sabor a cosa vieja. Val sentimental, ingenuo y ondulante, vuelvo a recordar aquellos tiempos de antes. Una voz muy lejana me acusa en tu canción, valsecito, y envuelve mi emoción. Vuelca tu nostalgia febril, tu musiquita sensual. Sé que no es posible seguir oyéndote sin llorar. Valsecito amigo, ¿no ves esta incertidumbre tenaz que no hace más que remover y conmover mi soledad? Unos ojos verdes de mar, más grandes que su ilusión. Unas ansias puras de amar, después llorando una voz. Valsecito amigo, ¿no ves que tu musiquita sensual no sabe más que atormentar y atormentar mi corazón? ¿Cu- Cuando llegue el fin de mi oración posterera, quiero imaginarla así como ella era. Juntaré mi voz a aquellos labios suyos, mientras tu canción nos servirá de arrullo. Vals sentimental de nuestras viejas horas, ya no me verás tan triste como ahora. Lentamente tus notas, amigas, cantaré, valsecito, y entonces moriré. Vuelca tu nostalgia febril, tu musiquita sensual. Sé que no es posible seguir oyéndote sin llorar. Valsecito amigo, ¿no ves esta incertidumbre tenaz que no hace más que remover y conmover mi soledad? Unos ojos verdes de mar, más grandes que su ilusión. Unas ansias puras de amar, después llorando una voz. Valsecito amigo, ¿no ves que tu musiquita sensual no sabe más que atormentar y atormentar mi corazón? Espectacular, en serio. Qué bueno. Gracias, muchas gracias. Qué bueno, realmente. Ahí vamos, ¿no? Es una muy bella canción que encontramos ahí con el amigo Sebastián Luna. Estamos ahí buceando un poco en el repertorio, como decía recién. Bueno, la idea de cuando nos juntamos era un poco buscar, retomar algunas canciones, tangos, valses, milongas, antiguos que no estén tan interpretados, ¿no? Y bueno, traerlos un poco a este presente sin dejar de que suene ese color tanguero, o, no te digo antiguo, pero sí original, ¿no? Tradicional, pero mechando algunas armonías. A Sebastián le gusta ensuciar un poco la cancha con armonías más modernas. Claro. Y bueno, tiene un lenguaje, él toca jazz, música brasilera. Claro. Y bueno, un poco en su lenguaje de la guitarra de ocho cuerdas están, ¿no?, esos matices de armónicos y musicales rítmicos, ¿no?, más modernos. ¿Qué es lo que encontraron en esta gira europea, en los países que estuvieron yendo? Esa, con respecto al fundamentalmente al tema musical, ¿no? Es decir, ¿qué es lo que vieron? Bueno, nos impacta mucho, que es algo que ya vimos el año pasado, que en todos lados donde vamos haya milongas, haya tanta gente interesada, sobre todo obviamente en el baile, y por consiguiente la música, ¿no? El año pasado, siempre cuento la anécdota, cuando llegamos a Praga, un día de verano así calurosísimo como hoy acá, teníamos que tocar en dos milongas ese día, dos milongas al mismo día, y la primera de ellas en una plaza al aire libre, y en un momento la chica, la profe, una chica eslovaca, me dice, mirá, hay unas 80 personas bailando. Y otro tanto mirando, ¿no? Porque era una plaza, entonces había mucha gente mirando también. Y yo le digo, Guille, estamos en Praga. Estamos a miles de kilómetros de Argentina. Y terminamos de tocar y se acercó un personaje maravilloso que ahora que estuvimos de nuevo en Praga a principios de esta gira, hace un mes atrás, tocamos cinco veces, estuvo las cinco veces ahí el tipo. Un checo, fanático del tango, está aprendiendo español. El sueño de él es viajar a Argentina. Y se acerca el tipo, que se compró el disco del dúo y se compró un disco mío solista que tengo, y dice, me encantó la versión, todo en inglés, ¿no? Me encantó la versión que hicieron de Tristezas de la Calle Corrientes, que no es un tango, ese yo, no es Naranjo en Flor o Volver, sí, que es un tango, sí, más bien, conocido. Claro. El tipo sabe todo. Sabe, claro, claro, el tipo estudioso del tango. Pero fanático, fanático, fanático. Nos pasó este año también, bueno, Praga, la gente le gusta mucho, le aprecia mucho la música en vivo. Y había unos DJ, una pareja de DJ que estaban en varias de las milongas que tocamos, y los dos, checos, y Vladimir y Verónica, fanáticos del tango, pero que saben todo lo que está pasando hoy, no solo lo viejo, digamos, lo de antes, lo de los 40, los 30, 50, sino también todo lo de hoy, y es impresionante. Y bueno, y gente que eso, que te encontrás, hay milongas, de todos los tipos, digamos, gente que se conecta con el tango de tantas formas, ¿no? Porque hemos ido a milongas muy tradicionales, donde solo bailan el tango muy tradicional, de una forma muy tradicional, Y otras milongas que directamente ponen otros tipos de música y lo bailan como tango. Uh-huh. Ah, también. Sí, sí, sí. En Berlín hay muchos de eso, por ejemplo. Fuimos a una muy tradicional y fuimos a un par que eran tipo, ponen desde música electrónica, árabe, qué sé yo. Una inclusive muy linda que tiene tres salas. En una es tango-tango, digamos. En otra es tango contemporáneo, tipo desde Piazzolla para acá, ponen de todo tipo de música. Y en la tercera ponen ya cosas que no son tango. Y en las tres salas, gente bailando. Claro. Entonces es impresionante, ¿no? Porque decís, hay mucho en todos lados, por ahí cualquier pueblo chiquitito, tipo Halle, por ejemplo, que es una ciudad chiquita a 2 horas de Berlín, hay milongas 2 o 3 veces por semana. Y hay otras como La Haya, en Holanda, que tiene todos los días, si querés bailar tango, podés ir a bailar tango. Qué bárbaro. Y es impresionante. Impresionante, ¿no? Sí, sí, la verdad que es algo increíble para nosotros. Y es como eso, como a veces es gente que no entiende el español ni nada, pero que conecta con el cuerpo, con la música y está ahí vibrando eso, ¿no? Sí, entonces aquí en la Costa del Sol también hace ya un par de años que ha tomado un surgimiento importantísimo el tema del tango. De hecho, Graciela Heredia, al que ustedes las conocen a través de los contactos telefónicos, ha organizado hace 2 fines de semana atrás el primer festival, ¿no? Festival de tango aquí en Estepona. Qué bueno. Les voy a robar un segundito y es para traerle a Guillermo un recuerdo. Upa. ¿Cierto? Es un recuerdo. Me asusta un poco. Sí. pero un recuerdo que muchas veces lo hemos puesto aquí en La Gauchada. Porque todavía es como que no me logro desprender de algunas cosas. Y esta es una de las cosas que llevo en la mochila. Que no hay que quedarse atrás, que el mundo exige este paso, que el mundo somos nosotros, que el mundo anda como andamos, la hacienda en tropa camina y en tropa entra el matadero, el de atrás que empuja e ignora cómo cae muerto el primero. Sé que en el amor no tiene lugar el tiempo. Puedo beberte en un sueño para prenderme tu cuerpo. Cuánto pensé dónde estabas, cómo ansiaba hallar tu beso. Cuando dejé de buscarte, te sentí junto a mi pecho. El camino, no sea que lleguemos pronto sin ver por dónde anduvimos. Sin apuro, sin apuro, hay que gozar el camino. No sea que lleguemos pronto sin ver por dónde anduvimos. Bueno, emocionado y los chicos tienen que irse a otro programa de aquí de la radio. Están hoy metidos en Radio Estepona, en la televisión, en la radio. Figurita con Juan Herrera. Y entonces, despedirlos de esta manera. pero con todo el corazón, realmente. Muchísimas gracias, la verdad que yo, bueno, particularmente yo me voy como, bueno, movilizado también, porque esta canción, un poco para explicarle a la gente, es de mi primer disco hace 20 años atrás. 20 años. Y escucho y digo, es otro tipo, es otra persona cantando. Mucha vida, sí, en el camino de la música, así que bueno, un placer poder compartirla con alguien que la conoce, ¿no? Gracias. Gracias, Carlos. Gracias, Carlos. Un acorde de los sentidos, rienda suelta al sentimiento, el corazón, la razón, veleros de un mismo viento. Pensar que puede ser más de lo que la vida entrega, si no hay nada que sembrar, seguro no habrá cosecha. Sin apuro, sin apuro, hay que gozar el camino. No sea que lleguemos pronto sin ver por dónde anduvimos. Sin apuro, sin apuro, hay que gozar el camino. No sea que lleguemos pronto sin ver por dónde anduvimos. Sin apuro, sin apuro, hay que gozar el camino. No sea que lleguemos pronto sin ver por dónde anduvimos. Sin apuro, sin apuro, hay que gozar el camino. No sea que lleguemos pronto sin ver por dónde anduvimos. La Gauchada, con Carlos Steifel. Qué lindo es hacer el programa así con amigos, en este caso que nos están visitando. Con Guillermo nos conocemos hace muchísimos años. Hay una gran diferencia de edad, porque le llevo como 20 años a Guillermo, y cuando él inició era súper jovencito. Pero siempre su música y el haberlos siempre que uno podía, ido siguiendo el camino de la... de actor y de cantante que ha hecho, grandes cosas que ha hecho Guillermo, que es espectacular lo que hace. Cuando con Mónica le planteé la posibilidad de que se sume a la Gauchada, teníamos muy pero muy claro la idea de incluir en el programa un espacio de reflexión espiritual, y en especial para todos aquellos que sientan que Jesús tiene un plan para su vida. Por eso hoy Mónica no pudo estar con nosotros, pero sí nos envió un pequeño corto como para hacer una reflexión. Bueno, hoy vamos a hablar de que no tenemos que dejar que malos pensamientos hagan nido en nuestra mente o aniden en nuestra cabeza. ¿Sabía usted que nuestra mente tiene por día más de 60.000 pensamientos, y entre ellos muchísimos de los cuales son negativos? Nuestra mente es una computadora que no para de pensar y elaborar pensamientos y situaciones. Pero claro, muchos de estos pensamientos nos desestabilizan y nos hacen caer en depresión debido a veces al estrés o a nuestra propia naturaleza. Todos tenemos diferentes temperamentos y algunos son más saludables que otros. ¿Qué nos pasa cuando estos malos pensamientos nos invaden y activan el sistema de emergencia de nuestro cuerpo, el cual libera hormonas que elevan el ritmo respiratorio, la frecuencia cardíaca y la presión arterial? También aumenta la concentración de glóbulos y glucosa en la sangre. Así, nuestro cuerpo se prepara para luchar contra ese mal pensamiento o el estrés que nos aqueja. Una vez que el mal pensamiento pasa o el estrés se reduce, nuestro cuerpo vuelve a la normalidad. Pero si no disminuye, puede provocar tensión crónica. Hay quienes recurren a las drogas, al alcohol o al tabaco para manejar esto, o cambian sus hábitos de vida. Pero muchos acudimos a la palabra de Dios, que dice que su palabra no vuelve vacía, que produce cambio, porque es poderosa para cambiar las vidas de las personas. ¿Qué factores nos pueden provocar este estrés o malos pensamientos? Uno de ellos es la inseguridad. La seguridad total no existe. A todos nos suceden cosas y pasamos por temores e inseguridades. El tema está cómo lo afrontamos. Debemos hablar, por ejemplo, una buena forma de afrontar un problema es hablar con un amigo, con un familiar de confianza. El apoyo de seres queridos nos protege de enfermedades relacionadas con el estrés. En Proverbios 17:17 dice: en todo tiempo ama el amigo y es como un hermano en tiempo de angustia. No pensar todo el tiempo en situaciones terribles que nos desgastan emocionalmente y que es más probable que estas situaciones imaginadas nunca sucedan. En el libro del Evangelio de Mateo 6:34 dice: que no estemos ansiosos por lo que pasará el día de mañana, porque cada día traerá su propio ahínco, su propia fatiga. Basta a cada día su propio mal. Otra de las cosas que debemos hacer es aprovechar el poder que tiene la oración. En 1 Pedro 5:7 dice: echad toda vuestra ansiedad sobre Él. ¿Sobre quién? Sobre el Padre, nuestro Dios, porque Él tiene cuidado de nosotros. Dios muestra su interés dándonos paz y asegurándonos que nunca nos abandonará si acudimos a Él por consuelo y apoyo. En el libro de Filipenses 4, del 6 al 7, dice: por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y pensamientos en Cristo Jesús. Otro factor que nos puede también provocar los malos pensamientos o el estrés es una rutina agotadora. Trabajar, estudiar, viajar todos los días, cuidar de los hijos, son cosas que las tenemos que hacer, pero debemos buscar momentos para meditar en la palabra de Dios y aferrarnos. Otra cosa que también nos provoca malos pensamientos son los problemas con otras personas, generalmente en el trabajo. Cuando nos ofenden, tratemos de mantener calma. En Proverbios 15:1 dice: la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. O sea que tenemos que tratar de pensar, meditar, no atacar enseguida, sino dejar pasar ese momento. Trate de ponerse en los zapatos del otro, empatizar con él, dele una palabra de aliento. Porque seguramente si él lo ofende o lo ataca, es porque él también está pasando por momentos malos. Y sobre todo, para su propio bien, perdone. Esto es una buena medicina para nuestro cuerpo, el perdón. Ya lo hemos visto en otras oportunidades, yo he hablado del perdón. En Colosenses 3:13 dice: soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros. Si alguno tuviera queja contra otro, así como Cristo nos perdonó, también nosotros debemos hacerlo. Si hemos sufrido experiencias traumáticas o enfermedades, debemos refugiarnos también en la palabra y en las enseñanzas bíblicas. San Juan 15:5 dice Jesús: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. Y en el versículo 7 del mismo capítulo de Juan 15 dice: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y será hecho. Su espíritu, su savia, la vida corre en nosotros si nos quedamos prendida de la mano de Jesús. Él es la vid verdadera. Él es el tallo principal de nuestra vida. Y nosotros somos como pequeños pámpanos, pequeños retoños que estamos junto a Él. Si nos separamos de Él, morimos, nos secamos. Pero si estamos con Él, si nuestro espíritu sigue en contacto con Él, si permanecemos en su palabra, en lo que Él nos dice, siempre esa savia de vida correrá en nosotros. Y es bueno buscarlo al Señor de mañana temprano, antes de salir de casa, antes de emprender cualquier actividad, para pedir su protección, para pedir que Él nos cubra, porque Él siempre, nunca nos va a faltar y siempre nos va a tener en su mano. Vamos a escuchar una hermosa canción que dice: por la mañana yo te buscaré, de Marcos Witt. Temprano yo te buscaré. Acercaré a ti, mi alma te anhela y tiene sed. Me has sostenido, oh, tu diestra me has sostenido. Temprano yo te buscaré, de madrugada yo me acercaré a ti, mi alma te anhela y tiene sed. Sostenido. Dice una vez más: temprano yo te buscaré, del mar me ha sostenido, oh tu diestra, me ha sostenido, mi socorro ha sido tú, en la sombra de tus alas, yo me gozaré. Temprano yo te buscaré, de Marco Witt. Para esto, como una reflexión y un aporte personal. Es lindo salir a la calle cuando uno se levanta con un poquitín de tiempo, es decir, no salir corriendo y tener ese tiempito para encontrarse con su en el caso mío, con Jesús. La verdad que es muy lindo salir a la calle bendecido. Se lo digo a la gente para que siempre tenga un segundito de reflexión antes de salir de su casa para ir al trabajo, para ir a la escuela, para ir a hacer las actividades del día. Le contábamos el otro día que nos mandó un saludo Agustín Milton. Agustín es uno de los del grupo de rock que son argentinos, pero que se fueron conociendo y se hicieron muy conocidos en lo que es el ambiente del rock aquí en Estepona. Y entonces conformaron un trío que se llama Tangel Trío. Y decidieron hacer un viaje importantísimo, realmente, porque es un viaje que los llevó por Rusia, por China, por Japón, y van camino a Nueva Zelanda. Y nos mandó un saludo desde Japón y desde Osaka, y qué mejor que hacérselo escuchar a la gran cantidad de amigos que tienen aquí en Estepona. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Muy buenas, te habla Agustín Milton, tu amigo Agustín. Bueno, te cuento que continúa nuestro Violent Tour. Estamos acá con Tang, el trío, en Osaka, precisamente, en la ciudad de Osaka, en Japón. Y bueno, la verdad que un placer, porque ya hemos tocado muchísimo en muchísimas ciudades, países, y la verdad que Japón nos gusta mucho, nos ha gustado mucho. Y hoy, 4 de octubre de 2017, tenemos una actuación acá en una sala en pleno centro de la ciudad que se llama Sala Drop. Tenemos hoy y el día 6. Y bueno, ya con este día ya terminamos el día 6, terminamos el Japan Tour, el tour que hicimos aquí en Japón, que fueron en total 8 conciertos. Y bueno, muy contentos porque luego ya nos vamos hacia el sur, el hemisferio sur del mundo, nos vamos para Nueva Zelanda, que ahí nos esperan un par de actuaciones también. Y de acá a 20 días estamos ya en Argentina para cerrar lo que ha sido y todavía sigue siendo este hermoso y anecdótico Violent Tour. Te cuento brevemente que, bueno, en resumen, ha sido muy, muy productivo, muy educativo. Hemos aprendido mucho, no solo como profesionales, sino también como personas, porque hemos tenido la suerte de viajar mucho, conocer mucho, aprender mucho, y conocimos a mucha gente, tenemos muchos nuevos contactos. Y bueno, ya como te imaginas, como soy, como somos con Tangel, ya estamos pensando en el futuro, ya estamos pensando lo del próximo año, porque bueno, estamos dejando bastantes puertas abiertas por acá, principalmente en Japón, en Rusia, donde hemos estado también, en algunas ciudades de Europa, e incluido China también, ¿eh? Así que bueno, te mando un saludo muy grande, un abrazo para vos, para todo tu equipo, para los tanguerianos y para todo tu equipo de La Gauchada, para todo el equipo ahí de la radio. Y bueno, un abrazo desde la ciudad de Osaka, Japón, de Agustín Milton, Tangel Trío. Iván Solomonov, Joaco Luis, Agustín Milton, Tangel Trío, aquí haciendo Adiós Nonino, de Astor Piazzolla, y esta gira Violentango, que los ha llevado por Rusia, China, Japón, Nueva Zelanda, para terminar en Argentina. Cuando vuelvan por a España, por supuesto, lo tendremos nuevamente en La Gauchada. Les contamos que esta noche, aquí en la Sala Cultural del Padre Manuel, a partir de las 8 de la tarde, van a estar el dúo de tango de Sebastián Luna y Guillermo Ibáñez. Luna Ibáñez Tango. Los invitamos a todos a participar. Realmente eximios músicos, muy buen cantante, va a haber bailarines de tango. Va a ser un momento interesante para poder ver el tango en su esencia. Así que allí en el Padre Manuel a partir de las 8 de la tarde. Y nos quedan cosas en el tintero, pero decirles que esta noche, a lo que sería a las 8:30 de Argentina, pero que aquí será a las 0:30 de ya del día 6, se juega la penúltima partido de la clasificación para Rusia. Y bueno, Argentina en una situación bastante comprometida, juega contra Perú, que también están en este momento clasificados, ambos con los mismos puntos, juegan en la cancha de Boca, en la Bombonera, y bueno, ojalá que se dé la posibilidad de que la cancha de Boca dé esa posibilidad a Argentina y que clasifique para el Mundial. Los esperamos esta noche allí en el Padre Manuel. Y nos vamos a ir escuchándolos a los chicos de Luna Ibáñez en Pa' que bailen los muchachos. Y de esta manera decirles que nos vamos súper emocionados con un programa que realmente nos gustó hacerlo, y decirles que nos estamos encontrando en el próximo jueves. Chao. Compañeros, porque el baile es un abrazo. Bailen todos, compañeros, que este tango lleva el paso. Entre el lento y venir del tango va la frase dulce, y ella baila en otros brazos, prendida, rendida por otro amor. No te quejes, bandoneón, que me duele el corazón. Quien por celos va sufriendo, su cariño va diciendo. No te quejes, bandoneón, que esta noche toco yo. Pa' que bailen los muchachos, voy a tocarte bandoneón. La vida es una milonga. Ella fue como una madre, ella fue mi gran cariño. Nos abrimos y no sabe que hoy la lloro como un niño. ¿Quién la va a saber querer con tanto amor como la quise? Pobre amiga, pobre amiga.